En Caja Rural del Sur hablamos tu mismo idioma. Somos líderes en la gestión de la PAC porque somos especialistas. Tú sabes que compartimos contigo los secretos de nuestra tierra. Te hacemos fácil la gestión de la PAC y te lo anticipamos. Despierta, como premio a tu fidelidad y a los nuevos agricultores que nos están depositando su confianza, una furgoneta pickup puede ser tuya. Andalucía, guapa, gitana, mujer morena, libera tu judel. Caja Rural del Sur, tu alternativa fuerte andaluza.